vamos a remar en dirección hacia el sol hasta perdernos. Súbete a mi barco de vapor y ambos coloremos todo el cielo. Vamos a remar en dirección hacia el sol hasta perdernos. Vamos.